50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del miércoles 29 de marzo. Elevaron un pedido de informe para saber qué acceso hay a repelentes en la ciudad. La presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos, Yanina Lamberti, presentó un proyecto para que el municipio brinde información sobre la producción y distribución a los centros de atención primaria de salud de repelentes contra mosquitos elaborados por el Laboratorio de Especialidades Medicinales. El pedido se da en el medio del aumento de casos de dengue registrados en la región. En este marco, Lamberti recordó que desde 2021 viene solicitando pedidos de informes sobre la ejecución presupuestaria y metas de producción del laboratorio, pero hasta el día de la fecha no tuvo respuesta. Presentan el ciclo audiovisual filmado en ex centros clandestinos de detención. El ciclo ¿Quién soy? Se presentará hoy a las 2 de la tarde en el Espacio para la Memoria y Promoción de Derechos Humanos ex Comisaría Quinta y filial La Plata de Abuelas de Plaza de Mayo, ubicado en Diagonal 74. La serie fue realizada por la Asociación Miguel Bru en conjunto con la Universidad de La Plata y pone el eje en la búsqueda de nietos apropiados en la última dictadura cívico-militar en Argentina. Radio Estación Sur habló con Cristian Jure, director del proyecto. Hoy presentamos el primer capítulo y el tráiler de la serie completa. En el primer capítulo, los protagonistas son Leo Fossati y Paula Salastriana. Y me acuerdo cuando mi hija, Lucía, se enteró de la historia de Leo, empezó a hacerme un montón de preguntas, muchísimas preguntas a mí, de dónde nací, de mi papá, de cómo, todo, ¿no? Yo nací antes del golpe militar. Y me charlándolo con Leo, con los chicos de la Bru, dijimos, che, qué bueno sería poder hacer un producto audiovisual donde esté destinado a esos chicos, que les pregunten a sus padres por qué y por qué los nietos y las nietas que hoy se están buscando tienen hijos que son adolescentes. Un servicio que informa más cerca. El Hospital Cestino de Ensenada será sede del programa de identificación de personas. El Hospital Horacio Cestino será sede de un programa para identificación de víctimas de desaparición forzada. A través del equipo argentino de antropología forense se lanzó el programa Iniciativa Latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas, que cuenta con el apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de sus ministerios de Salud y Justicia y Derechos Humanos. El objetivo principal es que familiares de detenidas desaparecidas entre los años 1974 y 1983 dejen una muestra de sangre para luego poder comparar con el ADN de los restos óseos que muchos se encuentran en fosas comunes e individuales como NN en cementerios de todo el país. La temperatura mínima para hoy en la región es de 22 grados y la máxima de 27. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.